Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio de radio crítica y disfrutona para la transformación social de raíz. Hoy grabamos el programa número 150, penúltimo programa de la 11ª temporada. Comenzamos la temporada hablando de la masacre que Israel estaba cometiendo en Gaza y por desgracia, por lo que parece, vamos a tener que terminar la temporada hablando de lo mismo. ¿Qué más necesitan la mayoría de los gobiernos del mundo occidental para actuar de forma contundente? En la misma semana en que Israel ha quemado varias decenas de personas en un campo de refugiados en Rafah, hemos tenido que escuchar al presidente del gobierno español decir que Israel es un Estado amigo. Casi le pide perdón por declarar al Estado de Palestina, gesto vacío y más que insuficiente a estas alturas del genocidio. Gestionar la rabia y el dolor se hace cada vez más complicado, la verdad. La única manera efectiva sigue siendo la protesta social. A pesar de que incluso en algunos países se han prohibido las muestras de apoyo y solidaridad con el pueblo palestino, miles de personas en ciudades y pueblos de todo el mundo están saliendo a gritar alto y claro que esta no es una guerra, es un genocidio. Personas que siguen reclamando el alto el fuego inmediato, sanciones económicas y políticas al Estado de Israel y el embargo de armas. Personas que demuestran tener más humanidad y dignidad que las instituciones que supuestamente nos representan. Las movilizaciones sociales consiguen cosas. En el último programa vimos cómo el movimiento estudiantil de aquí de la ciudad de Granada ha conseguido que la Universidad de Granada rompa relaciones con Israel. Ha sido la primera universidad en el Estado en romper lazos con universidades sionistas, pero en estas dos semanas se han sumado muchas más. La movilización social es efectiva, nos quieren hacer creer lo contrario, porque nos quieren dóciles y sumisas, pero solo el pueblo salva al pueblo. Temen a la gente que se organiza, prueba de ello el esfuerzo que se toman en espiar a los colectivos. Cada vez son más frecuentes los casos destapados de policía infiltrado en movimientos sociales, que ese es otro tema que daría para hablar un programa entero. Desde De Raíz seguiremos siendo altavoz de las personas y colectivos que están luchando y apoyando al pueblo palestino y seguiremos animando a las personas que nos escuchéis a que salgáis a la calle a defender sus derechos porque son también los nuestros. Y seguiremos tratando de crear pensamiento crítico, que es lo único que nos puede salvar de la obediencia ciega y de reproducir discursos que mantengan las desigualdades y las opresiones. Por todo esto hacemos radio y para eso te traemos hoy nuestro programa número 150. Te contamos qué hemos preparado en el día de hoy. Arrancaremos con nuestra sección Codo con Codo, el espacio que tenemos para conocer colectivos sociales y políticos. Y en esta ocasión nos acompaña el Sindicato de Vivienda de Granada, un colectivo que se acaba de presentar en la ciudad hace muy poquito y que ha nacido para hacer de cada vivienda una trinchera. Seguimos con la sección Escándalo Público. Esta vez hacemos de altavoz a la manifestación que tuvo lugar el pasado 25 de mayo en Granada sobre la falta de citas de asilo de extranjería, que fue convocada por la Red GRA y Antirracismo Granada. Nuestra compañera Cris junto a Cintia repasan la información clave sobre esta situación, critican al feminismo blanco y hacen una llamada para unir fuerzas desde los feminismos en pro de los derechos humanos. A continuación os dejamos una muestra de lo que fue la celebración del quinto aniversario del Centro Vecinal La Colectiva, un espacio social que ya os presentamos hace tiempo en De Raíz. Cerramos con la sección El Programa de la Semana, que en esta ocasión estará dedicada a conocer los últimos programas que se han incorporado a la parrilla de Radio Almaina. Y hoy la sección musical nos la trae nuestra querida Miriam. ¿Te quedas con nosotras? Y comenzamos De Raíz con Codo con Codo y tenemos sesión doble de Codo con Codo. Nos vamos a acercar a dos colectivos y el primero que nos vamos a acercar es un colectivo de reciente creación aquí en la ciudad de Granada. Os estamos hablando del Sindicato de Vivienda y para hablar de esta interesante iniciativa tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Carmen, a la que le damos la bienvenida. Buenas, Carmen. Buenas, muchas gracias por invitarnos. Nada, pues muchas gracias a ti por animarte, ¿no?, a compartir este rato de radio con nosotras. Y nada, como acabamos de decir, acabáis de presentar el Sindicato de Vivienda en Granada, una presentación que era muy esperada en la ciudad. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís? La verdad es que tuvimos muy buena acogida, lo cual agradecemos mucho, porque también como que tampoco fue en ningún lugar céntrico o donde se viera por hecho que fuéramos a tener esa acogida, y en ese sentido lo hemos valorado muy positivamente y estamos súper contentas. Vale, y sabemos que anteriormente existían varias propuestas y colectivos que llevan trabajando el tema de la vivienda en Granada, como por ejemplo Estados Desahucios, el Sindicato de Inquilina o la Oficina de Ocupación. ¿Cómo surge la idea de formar un sindicato de vivienda en Granada y por qué habéis decidido esta fórmula del sindicato de vivienda concretamente? Pues sí que es verdad que nos gustaría dejar claro que esto no nace como una seta por parte de gente que no militara ya en vivienda, sino que más bien surgió de la reflexión de la gente que ya formábamos parte o de alguna gente que ya formaba parte de lo que venía a ser el movimiento por la vivienda de la ciudad. Como que surge un poco ante la idea de juntarnos compañeras que estaban en el sindicato de inquilinas y compañeras que estaban en la oficina de ocupación, un poco viendo las limitaciones en la lucha que sentíamos desde ambos colectivos. Como que igual la explicación política más general es que nos reconocíamos en procesos que se han dado en el Estado de entender que la aproximación a la lucha de la vivienda no tenía sentido separar el sujeto político en el sentido de que tú te reconocieras como sujeto de lucha en un colectivo o en otro en función de tu régimen de propiedad respecto a la vivienda, ¿no? Si yo tengo una hipoteca, stop desahucios. Si yo estoy alquilada, un sindicato de inquilinas. Y si yo no tengo ni para una cosa ni para la otra, una oficina de ocupación. Y que eso, en ese sentido, políticamente entendíamos que separa un poco a gente que somos en realidad una misma clase, porque podemos estar en una situación o en otra, porque estamos desposeídas de vivienda igualmente, y que no queríamos como que se diera esa separación. Esto en lo político igual se ve como esta teoría que estábamos de acuerdo en y que hacíamos esta reflexión, pero también desde lo personal al final se veía reflejado en el hecho de yo milito en un colectivo y a veces estoy en vivienda y necesito de otro para solucionar mis propios problemas. Entonces es como que era una reflexión muy fácil y a la que llegamos un poco colectivamente todas las personas que militábamos en ambos colectivos y que veíamos fácil además acercar nuestras praxis porque teníamos formas de funcionar y una cultura militante y organizativa muy parecida luego en lo orgánico. No sé si te respondió más o menos. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, justamente esto que cuenta, ¿no? Que no es setas que aparecisteis de la nada o no, sino que erais gente que ya lleváis militando en el tema habitacional desde hace tiempo. La verdad es que nos parece un proceso bastante interesante esta reflexión interna, ¿no? Y así extendida en el tiempo, porque por lo que nos cuenta se nota que a esto al final le llevabais dando vueltas desde hace tiempo. Creemos que esto no es algo que se da mucho a veces en los colectivos. Y nada, nos gustaría saber cómo ha sido este proceso y cómo valoráis justamente esto que acabáis de decir, ¿no? De esta reflexión interna que os llevó al sindicato de vivienda. Vale, pues bueno, creemos que es un poco pronto todavía para valorarlo, porque es un proceso que no hemos terminado aún de tenerlo, pero sí que es una cosa que en un principio nos parecía importante, porque es verdad que siempre tendemos más a la actividad hacia afuera, porque la sentimos más efectiva o que tiene más incidencia y nos cuesta como eso de parar o de no sentir que no estamos siendo suficientemente combativos y nos dedicamos durante unos cuantos meses solamente a hacer como ese trabajo hacia adentro. Pero sí que veíamos muy importante hacer esa revisión de qué cosas sí que nos servían, qué más, y también era como que partíamos de la reflexión de que no estábamos siendo todo lo efectivas que queríamos en nuestra lucha y que la única manera de poder mejorar eso era sentarnos a reflexionar colectivamente, a formarnos mucho más para que las acciones estuvieran mucho más direccionadas, a podernos sentar a hablar de estrategias que sean más a largo plazo para que sí que sean efectivas y que no sean acciones que no se relacionan entre sí y que no van hacia el mismo camino, a ampliar un poco la formación general, a poder tener en cuenta que partíamos del mismo momento político todas también para que después no se vieran como en esos conflictos que a veces diluyen los colectivos y que hacen que no duren lo suficiente, como que entendíamos que si éramos capaces de sentar una base teórica más sólida por un trabajo interno fuerte, eso haría que luego fuera mucho más fácil que el colectivo pudiera seguir adelante sin que se generaran esos debates en mitad, porque ya habíamos sentado que teníamos una base política común, ya sabíamos cuáles son las líneas rojas de las personas que lo conforman. También porque entendíamos que al intentar formar un espacio más amplio como es un sindicato de vivienda, apelábamos a mucha más gente a lo mejor que algo más concreto como una oficina de ocupación o como un sindicato de inquilinas y que en ese ser como una organización que puede aspirar a ser más de masa, teníamos que hacer ese trabajo interno político de sentar mucho más cuál era la formación base, tener mucho más claras de qué conceptos hablábamos, qué líneas rojas proponíamos del principio y también sobre todo reconociendo las dinámicas propias de la ciudad de Granada, que muchas veces son el hecho de que la gente está mucho más de paso que en el resto de ciudades, aún con todas las dinámicas propias de consumo rápido del neoliberalismo, pero que son mucho más exacerbadas en nuestra ciudad, donde la gente viene a hacer un máster y se marcha o viene dos años y se marcha. Y que esa dinámica propia de aquí hacía que las luchas casi nunca tuvieran transmisión. Entonces, uno de los como de los problemas que veíamos era cómo facilitar esa transmisión o cómo poder tener una base sólida en un colectivo de funcionamiento que no fuera un problema, que la gente sepamos que se va a ir. Porque muchas veces sentíamos que se repetían errores en base a que a 3 años vista no queda nadie que has cometido ya ese error hace 5. Entonces, que teníamos que tener una forma de saber que esa información llegaba, aun sabiendo que el grupo humano va a mutar y va a cambiar. Y todo eso es parte como del proceso de reflexión interna en el que llevamos tiempo y de poder pensar entre todas colectivamente soluciones o formas de organización que subsanaran todos esos errores que diagnosticamos que todas llevamos teniendo, militando tiempo. Jo, qué interesante todo esto que nos cuenta, ¿no? Porque justamente en De Raíz como que creo que es un tema que hemos reflexionado muchísimo, ¿no? Sobre lo difícil que es que cuaje a largo plazo, ¿no? La movilización social en esta ciudad y como tenerlo en cuenta, ¿no? Justamente de partir de saber que no, que forma parte de la naturaleza, ¿no? De la movilización social de la ciudad, nos parece súper interesante, la verdad. Sí, como que al final nosotras teníamos muy claro y diagnosticábamos que es una cosa que pasa y que a veces es una cosa que también le ha venido bien a la ciudad, el saber que cada año llega gente con muchas ganas y que aporta nuevas perspectivas desde otros sitios, pero que también muchas veces dificultaba mucho que las luchas tengan continuidad y que no se diera como un eterno retorno siempre de las mismas situaciones porque faltaba mucho que las redes fueran algo estable. Y volviendo al sindicato de vivienda, ¿cómo habéis aterrizado todo este trabajo que habéis hecho de reflexión? ¿Cómo lo habéis aterrizado en este nuevo proyecto? ¿Qué objetivo o qué eje de trabajo os planteáis? Pues nosotras nos planteábamos en un primer momento, sí que teníamos claro que queríamos por lo menos tener algún tipo de actividad externa que nos diera un poco de fuerzas para cerrar ya este proceso de debate interno. En ese sentido, la presentación que hicimos este mes era un poco plantear la línea política que vamos a llevar y las reflexiones colectivas nuestras, un poco de qué considerábamos vivienda, por dónde íbamos a ir, pues eso, como una línea política más general, porque nos falta terminar de cerrar un poco nuestra estructura orgánica y cómo vamos a funcionar, que es como el cierre del debate que nos falta. Entonces sí que ha sido como un impasse hasta que anunciemos ya que comenzamos de verdad una actividad política externa. También como que nos parecía importante empezar por lo menos a avisar que llevamos tiempo haciendo esto y que no pareciera que cierta parte del movimiento por la vivienda llevaba muerto tantísimo tiempo sin avisar que era porque existía esta reflexión externa. Entonces, por ejemplo, sí que un cambio que nos planteamos, que creo que ya lo intentábamos hacer desde los colectivos, pero como darle otra forma, es que sí que queremos trabajar de manera estratégica por objetivos y que es una cosa que presentaremos en su momento cuando empecemos la actividad política. De bueno, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que nos planteamos. Entonces, como que hemos cerrado eso, ¿no? Como la parte más de estatutaria o más de línea política central y los objetivos concretos que vayamos a trabajar de cara, por ejemplo, a dentro de unos meses, sí que nos planteamos que cuando abramos la actividad lo presentaremos y lo contaremos. No sé si te he contestado a lo que... Sí, sí, de hecho, fíjate que algo también que lo que últimamente pensaba, ¿no? Después de que la semana pasada estuvimos grabando este De Raíz en la acampada por Palestina de la UGR, ¿no? Y la verdad es que luego hablábamos, ¿no? De cómo, decían, cómo se ha planteado un objetivo súper, súper claro, súper concreto, ¿no? Y en 9 días de acampada lo han conseguido, ¿no? O sea, como eso, han ido a por una cosa, han hecho movilización en torno a un objetivo, todo el mundo estaba agrupado en torno a ese objetivo y se ha conseguido, ¿no? Y pensaba justamente esto, decía, jo, es que creo que muchas veces los colectivos nos falta como ese marcarnos objetivos concretos, ¿no? Aunque sea eso a corto plazo, a medio plazo y quizá luego también a largo plazo, ¿no? Entonces como que todo esto que nos cuentan, la verdad es que nos resuena un montón. Sí, como que también una cosa que hacíamos el diagnóstico y que luego es difícil baremarlo era que hay que saber estar a veces cuando pasa una cosa importante, pero que a veces eso implicaba que a los colectivos nos marque la agenda, a lo mejor hitos concretos que marca el gobierno de turno, situaciones concretas o como que te ves en esos ritmos que no te has marcado tú misma. Entonces que sí que una reflexión que tenemos propia es que los ritmos los tenemos que marcar nosotras desde la agenda militante y estratégica nuestra para conseguir disputar el relato y disputar lo que nosotras creemos que tiene que ser la vivienda, pero que no podemos hacer nuestra actividad en base a las cosas que van pasando fuera como una simple reacción a lo que nos viene dando, sino que el calendario lo tenemos que marcar nosotras. Totalmente. Y conseguir alquilar en Granada cada vez más difícil. Creo que somos muchas las personas, ¿no?, que ya recibimos mensajes de colegas o de personas conocidas que te piden, oye, ayúdame a buscar casa, que si te enteras de algo avísame, que llevo buscando desde hace meses, que no encuentro nada. La oferta, por llamarlo de alguna manera, porque es que eso no es ni oferta, la verdad es que cada vez menos, casi no hay vivienda en alquiler y la que hay está a unos precios desorbitados. ¿Qué es lo que está pasando en Granada para que pase esto? Pues mira, como que en esta investigación que hemos hecho un poco también como para tener un análisis de coyuntura válido de nuestra ciudad, que seguimos en ello, pero que poco a poco vas acumulando más información, sí que sacamos como varias estadísticas que las usamos tanto en la presentación en nuestra mesa redonda como en la campaña de agitación, que muchas de ellas hablaban de alquiler, como comentas, porque es como una de las cosas que más cambio ha sufrido en los años, y cualquiera que lleve años en Granada sabe que el alquiler casi se ha duplicado en cosa de 10 años, pero sí que, por ejemplo, la juventud andaluza gasta el 87% del salario solamente en alquiler, y la mayoría de desahucios que se dan hoy en día, como que casi el 70% es por impago de alquiler, que es una cosa que no tenemos en la cabeza. Entonces sí que, por ejemplo, cuando planteábamos de qué queríamos hablar a la hora de presentar, marcamos como diferentes razones por las cuales esta situación de la vivienda será que creo que influyen en el alquiler. Desde las formas de opresión que se dan en el mercado inmobiliario a la infravivienda o la ocupación de espacios que ni siquiera se reconocen como vivienda, como respuesta en Granada a no poder alquilar o a no llegar ni siquiera a eso, a también las dinámicas de gentrificación que creo que son centrales en la ciudad, y de cómo se expulsa a la gente de ciertos barrios para poder favorecer el turismo y para poder favorecer la acumulación capitalista de ciertas personas. Entonces creo que, claro, esta pregunta se puede contestar de manera corta o se puede contestar larguísimamente analizando cada una de las dinámicas que al final hacen que no se pueda habitar la ciudad y que sea imposible alquilar a un precio popular. Y en los últimos tiempos uno de los temas preferidos de los medios de comunicación de masa es el tema de la ocupación, ¿no? Hablan de este tema como si fuera una problemática social que nos afecta a todas las personas, ¿no? De hecho, esta misma semana se ha hecho viral una entrevista a una mujer que ocupa un piso de lujo, ¿no? Y constantemente estamos sometidas a publicidades, ¿no?, de que si alarmas de antiocupación, que si puerta antiocupa, que si, en fin. Se ha articulado todo un mercado, ¿no?, en torno a esta idea. ¿Qué opinión tenéis desde el sindicato sobre este tema? Pues sí que es verdad que todavía no hemos centrado ni hemos generado ninguna campaña ni nada respecto a esto, porque como he dicho, todavía no hemos tenido actividad pública. Sí que tenemos claro que la ofensiva que se hace desde los medios a la ocupación es algo que entra dentro de nuestro campo a contestar y a desmentir completamente, porque parte de nosotras a lo mejor venían incluso de una oficina de ocupación. Creo que defendemos la ocupación como algo legítimo, sin duda, y como una herramienta válida contra la propiedad privada en vivienda y contra ciertas concepciones de la vivienda como bien de mercado. Entonces, en ese sentido, creo que en ese discurso que tenemos que disputar, tenemos claro que esa ofensiva contra la ocupación es algo sobre lo que tendremos que generar el relato contrario y dejar claro que la mayoría de las campañas son mentira, igual que muchos sindicatos de vivienda a lo largo del Estado han hecho públicas, pues por ejemplo, que no son casuales estas ofensivas, que hay altos directivos de Securitas Direct que tienen muchísimas acciones en los medios de comunicación y que en realidad es simplemente para su propio enriquecimiento, como esta invención de las falsas alarmas por la ocupación y tal. Y bueno, no sé si en esto que hablamos de que no, de que justamente todavía estáis en un proceso de, ¿no?, de pensar y de ver a qué queréis meterle mano, no sé si tenéis una opinión muy conformada, pero bueno, queríamos preguntar un poco cuál es vuestro sentir sobre la respuesta institucional al problema habitacional o no. El gobierno tiene un ministerio dedicado a este tema llamado Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y nada, queríamos saber un poco qué opináis que hace este ministerio. Pues sí que a lo mejor en estos debates políticos que tenemos, algo que tenemos bastante claro es que nos queremos alejar mucho de formar parte o de blanquear o favorecer cualquier respuesta institucional, en el sentido de que pensamos que tenemos que generar las instituciones desde fuera. Instituciones, no me refiero a nada que venga desde el Estado o desde lo político más normativo, sino que creemos que la solución al problema de vivienda va a salir de nosotras, la clase trabajadora organizada, no va a salir de ninguna institución política, y sí que tenemos claro que nosotras no vamos a demandar nada a unas instituciones que pensamos que están pensadas para favorecer la desigualdad, como que esas herramientas del amo no nos van a dar la solución, y lo que tenemos claro es que la solución la vamos a pensar en clave militante y en clave de nosotras acumular fuerza organizativa, acumular gente militante con ganas de cambiar cosas y fabricar nuestras propias herramientas para ello, que esa respuesta no va a venir directamente de ningún cambio institucional propio. Y hablando de esa respuesta o de esas herramientas, ¿qué proponéis desde el Sindicato de Vivienda para hacer realidad que la vivienda sea un derecho? Como digo, las acciones concretas, porque claro, me gustaría contestar esa respuesta de manera más concreta y no simplemente como lo que viene a ser el discurso político. Pero lo acordado es el discurso político, luego pues tenemos en cuenta que tampoco va a distar tantísimo de cómo funcionan otros sindicatos de vivienda en el resto del Estado, en el sentido de, vale, tenemos que conocer cuáles son las leyes, podemos pelear alguna parte a través de ella, pero creo que también defendemos otro tipo de herramientas y que creo que la respuesta corta, digamos que sería que creo que tenemos que organizarnos en colectivos de base que disputen el relato respecto a la vivienda y que practiquen el apoyo mutuo entre nosotras para poder ir haciendo frente a esa ofensiva, y las acciones concretas que nosotras consideramos que pueden tener significado en esta ciudad las comunicaremos pronto cuando las tengamos más acordadas a nivel colectivo. Nada, desde RAI estaremos atentas, y si hay que hacer una segunda entrevista ampliación Sindicato de Vivienda, aquí tenéis vuestro altavoz. Y y nada, por último queríamos preguntarte si alguien estuviera escuchando y tiene un problema, ¿no?, con la vivienda, o si alguien, ¿no?, considera que la lucha por la vivienda como derecho y no como bien de mercado es una lucha a la que se quiere unir, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotras? Bueno, cuéntanos un poco cómo tocar a vuestra puerta. Pues sí que tenemos claro que las asesorías es algo con lo que queremos comenzar pronto para este tipo de casos, pero todavía no estamos en ello, porque sí que no queríamos empezarlas hasta que consideráramos que estábamos lo suficientemente formadas y que teníamos como una forma más resolutiva de llevarlas a cabo, de cómo se habían estado llevando a cabo últimamente. Probablemente sea después de verano cuando comiencen, pero sí que en cuanto esto suceda lo anunciaremos en nuestras redes, que son un canal de Telegram, un Twitter o un Instagram, para quien lo pueda, Sindicato de Vivienda de Granada. Y un poco tendrá que ser por ahí. Y respecto a poder entrar a organizarse, viene a ser un poco lo mismo. Como que no queríamos, nos parecía como que tenía sentido que el proceso de reflexión fuera cerrado, porque era muy difícil hacerle el acompañamiento a nadie que entrara en mitad de un proceso así. Entonces nos planteamos empezar a aceptar nuevas personas militando una vez hayamos cerrado como este proceso de reflexión en el que estamos, que ya le queda poco. Entonces también haremos un llamamiento, un aviso a cuando ya aceptemos gente nueva militando. Pues nada, Carmen, nosotras estaremos atentas para, ¿no?, para si hay que ampliar información y ver cómo, ¿no?, cómo crece este sindicato de vivienda. Agradecerte que hayas querido hoy estar con nosotras y nada, daros la enhorabuena por esta iniciativa que sentimos pues súper necesaria. Pues muchas gracias y por el espacio, sobre todo. Pues nada, un abrazo fuerte, Carmen, chao. De raíces. Un espacio para vivirlo, que no se puede definir. Hola, muy buenas. Bueno, pues la sección musical de hoy para mí es una despedida hasta la siguiente temporada, ya que este es el último programa que grabo de esta temporada. Así que nada, compartir que siempre es un gustazo enorme estar aquí en el De Raíz, aprender con todas vosotras. Y nada, que espero que nos escuchemos la temporada que viene. Vamos con la música. Y bueno, la primera canción que quiero compartir es de Muro Quartet, que es un grupo muy querido aquí en Zaragoza y que están a punto de sacar su segundo EP. Son un cuarteto de cuerda, violines, viola y violonchelo, y que quiere explorar todas las posibilidades que ofrece este tipo de formación. Hacen fusión en varios estilos, lo clásico frente a lo moderno, el folclore frente a lo electrónico, pasando por el funk, el jazz, el folk. Son de formación clásica, pero esconden un universo de sonidos e historias por contar, mezclado con música electrónica. Laura, Andrés, Juan y Alex, quienes forman este cuarteto, hicieron un concierto en Zaragoza hace muy poco, en un festival que se llama Zaragoza Florece. Y bueno, al final de su concierto sacaron unas pancartas como protesta contra las medidas del ayuntamiento de cerrar numerosos centros comunitarios, que lo he comentado alguna vez aquí en el programa. Y en sus pancartas se podía leer: sin cultura comunitaria, Zaragoza no florece. Así que bueno, que no solo son pues unas musicazas profesionales buenísimas, sino que además pues utilizan la música como una vía de comunicación política también, que es muy necesario, ¿no? Y es el propósito que, en mi opinión, debe tener la música y las artes en general, ¿no? El intentar cambiar un poco la realidad y nuestros propios pensamientos, ¿no? En ese concierto también llevaban puestas camisetas de apoyo a los 6 antifascistas de Zaragoza, ya que está habiendo una campaña bastante grande, sobre todo en apoyo a 4 de ellos que están condenados a prisión y a multas por manifestarse contra la extrema derecha, que ya también lo he comentado en algunos otros programas, pero bueno, así los tenemos presentes. Y bueno, pues ya que Muro Cuartet sacó estas dos causas a relucir, pues me encantó como para cogerlo un poco de excusa también para ponerlos aquí en el programa. Bueno, la canción que os quiero compartir se llama Old Rain Leather y es una canción original de folk nórdico, arreglado para cuarteto de cuerda por Danish String Quartet y reversionado por Muro Quartet, y con la que hicieron su primer videoclip que os recomiendo buscar en YouTube. Thank you. mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alma, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua pa' acá. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Escándalo Público. Hoy repetimos invitada. No tanto en cuestión de entrevista, sino porque me apetece mucho saber su opinión y qué piensa sobre un evento que quiero traer aquí, que fue la manifestación por el tema de la falta de citas para solicitar asilo, protección internacional, refugio. Que tuvo lugar el pasado sábado en Granada, que además fue un exitazo, ¿no, Cintia? Hola, ¿qué tal, Cris? Hola, Cintia. Sí, repetimos. efectivamente, el pasado sábado, el último de este mes de mayo, el sábado 25 de mayo, tuvo lugar una manifestación convocada por la Red Granadina por el Refugio del Asilo y Antirracismo Granada a las 11 de la mañana. Nos convocamos metros cerca de la estación de autobuses de Granada para marchar hasta las puertas de la subdelegación de gobierno. Y como decías, lo habíamos sintetizado un poco, pero no era el título de la marcha convocada, pero sí la idea era que sin citas no hay derechos. Sin citas no hay derechos, efectivamente. Y es que la Oficina de Extranjería tiene una carencia y una sobresaturación en cuanto a la página web, porque no hay otra manera de pedir citas, ¿no? Antes había distintas vías, como un correo electrónico o incluso un teléfono, o incluso llegarte a la propia Oficina de Extranjería, pero es que ahora mismo no hay citas en general, ¿vale?, para la Oficina de Extranjería, pero muchísimo menos para solicitar asilo, que es un derecho muy fundamental. Bueno, y entonces imposibilitar el paso número uno, que es poder solicitar una cita a quienes tienen la obligación de dártela, o al menos es el servicio que proveen, como que esto devenga inútil, es hacer inaccesible un derecho. Entonces, tener consagrado un derecho al asilo que España ya tiene en su ordenamiento jurídico interno, que da suscripto por la Convención de Ginebra y que se supone de una importancia y de que hay que proteger, o sea, que hay que proteger. Si tú dices que acoges, tienes que acoger, ¿no? Sí, y que además, si precisamente por haber suscrito todo esto que estamos diciendo, se convierte en una obligación para el Estado español. Entonces, que no esté cumpliendo por omisión, por no dotar de mecanismos suficientes para que ese derecho pueda ser efectivamente garantizado, lo convierte en un Estado incumpliendo sus obligaciones de derecho internacional. Pero Cintia, pa poner así las bases, ¿no?, sobre lo que estamos hablando, ¿por qué deberíamos estar hablando en un programa que va sobre feminismo sobre los derechos de las personas migrantes? Bueno, creo que han corrido ríos de tinta hablando de la interseccionalidad y parece que simplemente es como hacernos les guay. Y en lo concreto es mirar hacia las opresiones del sistema patriarcal, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la violencia hacia los colectivos hacia el colectivo LGTBI, hacia las mujeres, sino más bien los distintos mecanismos de muerte. Un poco hablábamos la vez pasada cómo este sistema va de la mano, el sistema patriarcal, con un sistema capitalista y con un sistema colonial que perpetúa y reproduce dinámicas de expoliación de los territorios, que los empobrece, que los somete a continuos genocidios, porque sí, estamos luchando contra el genocidio de Palestina, que estamos viendo en vivo y tiene unos niveles de crueldad y de terror que no parecen terminar de tocar los corazones, como dicen les compis de la acampada, de ese Granada, pero tampoco parece que el feminismo termina de hacerse eco de las demandas de la crueldad de este sistema, que está haciendo golpear a miles de inmigrantes de manera incesante a las puertas de esta Europa fortaleza. Total. Y además creo que uno de los trabajos que tiene que hacer el feminismo, que espero que se esté haciendo el feminismo, es entenderse como un movimiento, ¿no? Una lucha que va mucho más allá de lo reduccionista de las mujeres, el género, ¿no? Como, o sea, quiero decir, como estamos luchando contra un sistema de opresión que intersecciona con muchos otros. Hace rato que, como tú dices, venimos hablando de la interseccionalidad y tenemos que trabajar el tema del feminismo blanco, ¿no? Total, para poder quitar mirar las agendas del feminismo blanco, tenemos que mirar qué está pasando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con el racismo? ¿Qué está pasando con las políticas migratorias? ¿Qué está pasando en nuestras costas, ¿no? Estamos en Andalucía, por Dios, ¿no? En las mismas costas de Granada muere mucha gente. Una frontera sur completamente genocida y, como decís, el feminismo tiene que ocuparse de esas cosas. Tarea urgente del feminismo como movimiento, revisar sus privilegios, por un lado, de cuando vos haces mención al feminismo blanco, mira. Desde Antirracismo Granada, con compañeras racializadas y con el desafío que eso supone, reflexionábamos post-marcha acerca de las metodologías, ¿no? De cómo hacer y también de sentir cómo ese, un poco de tristeza también, de por qué no somos muchas, más allá de quienes están en cada uno en su chiringuito, como dicen aquí en Andalucía, ¿no? Que yo también ya hablando andaluz. Claro. Cada quien en su chiringuito, y parece que entonces pasan algunas cosas. Nos preguntábamos porque pareció, ya que tengo la posibilidad, lo mismo sucedió con la marcha convocada de manera tan urgente también, porque es necesario que se pueda rever en relación a los cuidados que tanto viene hablando el feminismo y desde el norte global se ha, también estos últimos años venimos hablando muchísimo de poner los cuidados en el centro. Sin embargo, hace cerca de 2 meses tuvo lugar la convocatoria de las compañeras trabajadoras del hogar y de los cuidados. ¿Y a dónde estaba? No, casi nadie había. Casi nadie vale, había. Vale, entonces, movimiento feminista. La posibilidad de incomodarnos consultándonos acerca de nuestros privilegios, a nuestras compañeras feministas, a nuestras compañeras aliadas, y también al resto de la comunidad, que si se pretende feminista y crítica, tiene que poder estar a la altura de las circunstancias de unas urgencias que no pueden seguir cabiendo. Estas personas estaban demandando para ser escuchadas como persona, porque ¿en qué lugar les deja el Estado español cuando ni siquiera puede darles el primer paso, que es una cita? Total, que es el problema, un problema gigantesco, ¿no? Pero es que además en el propio sistema de asilo hay muchísima problemática, ¿no? Porque cuando tú hablamos de pedir esa cita, ni siquiera es que esa cita vayas a tener la entrevista de asilo, ¿no? Esa cita es para manifestar tu voluntad de solicitar asilo, sí, ¿no? Es decir, que esa primera cita, que nunca se da, es una primera cita para pedir cita, ¿vale? Exacto. Entonces tú vas y no es que ya hayas solicitado asilo, no, simplemente has manifestado tu voluntad de hacerlo, ¿vale? En esa primera cita te dan un papel que se llama tal cual, manifestación de voluntad, y que viene la fecha de tu entrevista, que puede ser en la friolera de 8 meses a un año, ¿vale? Y entonces, como vienen diciendo les compañeros antirracistas o quienes vienen profundizando desde muchas latitudes, es seguir reproduciendo esta dinámica de convertir en, además de tener la potestad, ¿no? Por el propio privilegio blanco, de convertir al resto de las personas en la categoría del no ser, en no personas, porque total, ¿en qué condición se quedan administrativamente hablando estas personas, que aquellas personas que marcharon a las puertas de la subdelegación de gobierno, alrededor de 200 el sábado pasado, muchas de ellas en situación de calle, y como tal como decías, ni siquiera es que solicitando una cita, que además supone muchas cosas de nuevo de este privilegio, que es que van a tener un móvil. Ya sabemos que esta frontera sur les hace llegar en condiciones Bueno, me gustaría decir inhumanas, pero forman parte de esta humanidad en condiciones que no tienen dignidad para poder cruzar esta frontera. Y entonces es suponer que estas personas tienen dinero para cargar en el móvil, que conocen el idioma, que van a estar, porque además, como vos bien decías, ni siquiera hay citas en líneas generales. El asilo es una figura de protección frente a condiciones muy concretas de vulneraciones de derechos máximas. Uh-huh. Se supone que tiene que actuar en situaciones de suma vulnerabilidad. Entonces, contemos a los oyentes lo que protegería la figura del asilo. La figura del asilo está hecha para proteger a personas que vienen de lugares donde bien hay una crisis humanitaria, sí, ¿vale? O ha habido por cualquier tipo de catástrofe, guerra, conflicto armado, que tienen algún problema político, que están perseguidos de manera política o que pertenecen a un grupo social determinado. ¿Vale? Y un grupo social determinado vulnerable, ¿no? Un grupo social determinado que por sus características, uh-huh, es perseguido, ¿vale? Por ejemplo, pues alguien de una determinada religión, ¿vale? Uh-huh. Alguien de un determinado género, por ejemplo, que sea perseguido, ¿no? En un país, muchas personas trans tienen que emigrar y pedir asilo, un montón. De hecho, dentro de la figura del asilo está se considera ser una persona LGTB en algún país donde no exista la legislación, uh-huh, que pueda proteger, ¿no? O por ejemplo también que pertenezcas a una etnia concreta, ¿no? Que esté perseguida o esté en conflicto o tal. Entonces mientras cumplas alguna de esos requerimientos, ¿no? Y tú puedas demostrar de alguna manera que por ser quien eres te están persiguiendo o eres potencialmente perseguible, uh-huh, no hace falta que hayas recibido violencia, ¿no? Se llama, en asilo se llama un temor fundado, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona LGTB en un país donde persiguen y encarcelan y condenan a las personas LGTB, no hace falta que me condenen para poder pedir asilo, puedo ya, sí, porque hacerlo, como porque tengo un temor fundado. Exacto. Pues esas personas pues podrían solicitar asilo, ¿no? Estamos hablando de unas leyes, de un marco normativo de asilo europeo, ¿no? Uh-huh. Porque esta figura funciona en otros marcos, pero bueno, la que yo conozco, ¿no? Donde yo trabajo es esta y es justo a la que estamos hablando. Y sí, y porque el Estado español ha suscrito a la Convención de Ginebra y tiene su propia legislación interna que recibe ese pacto. Exacto. Entonces, pues lo que pasa un poco es, antes decías que bueno, para empezar, llegar aquí, a las puertas de Europa, a la frontera, a pedir asilo es muy difícil. Es muy difícil, la ¿no? La gente porque está dejando su vida en las pateras y en, exacto, todo el trayecto, por supuesto. Exacto. Y después, pues no es fácil conseguir un visado para entrar por un avión, ¿no? Tienes que tener dinero para conseguir un avión de lejos hasta aquí y tienes que tener un visado, ¿no? Tienes que tener la oportunidad de tener un visado como turista, que soy países que no lo tiene, que no lo concentra, Europa, no sé, que sea una situación muy especial. Entonces la gente empieza periplos increíbles, ¿no? Arriesgando la vida para que cuando lleguen, además, se queden, como tú decías antes, una figura pues completamente pues en un limbo, ¿no? Porque tú en el momento en el que manifiestas la voluntad de solicitar asilo, se te reconoce el derecho a no devolución, uh-huh, ¿vale? A no devolución, no, que no te pueden devolver, ¿no? Al país, que eso, la verdad, que es una figura altamente irregular también, de eso podemos hablar otro día, ¿no? Uh-huh. Qué tremendo. Porque claro, sí que hay estas devoluciones en caliente. Sí, las que se realizan en línea de frontera muchas veces. Y eso veces está, entonces hay una alegalidad. Y quienes controlan ahí, ¿no?, a la cantidad de devoluciones en caliente que se realizan hasta el día de hoy. El caso es que si hay muchísimos potenciales solicitantes de asilo que no pueden acceder a solicitarlo ni a manifestar su voluntad, que se haya reconocido ese derecho, pues estas personas no tienen garantizado el derecho a no devolución. Cuando un derecho no se hace efectivo, se desnaturaliza la propia figura del derecho, tal como si no existiera. Entonces, si no me puedes garantizar que yo lo puedo ejercer, no tengo el derecho. Sí. Por eso digo que, bueno, esto se ha presentado, o sea, estamos hablando entre nosotras, pero se han presentado sucesivas denuncias. Las organizaciones de aquí en Granada hacen un trabajo de incidencia política. El Defensor, uh-huh, del Pueblo el año pasado recibió más de 2.000 denuncias, uh-huh, de esta situación, que se triplicó a lo que ya había sucedido en el 2019. Es decir, estamos ante una crisis migratoria que, como comentábamos la vez pasada, responde a unos niveles a ver, de violencias de los nortes a los sures globales que empujan a las poblaciones sometidas a un sistema de muerte constante, de, como ya dije, ¿no?, de expolio sobre sus territorios y de mucha crisis económica que golpea las puertas de una Europa que de muchas maneras sigue expulsándoles, porque no solo no les está garantizando el derecho al asilo, a saber después al porcentaje mínimo al que se les concede y cuál es el tratamiento luego que esta sociedad racista les tiene a esas personas migrantes. España es uno de los países que más denegaciones tiene, o sea, el porcentaje de aceptación de solicitudes de asilo es muy mínimo. Y te cuento mi sospecha. Que no es sospecha, que lo saben perfectamente, porque como ya hemos hablado en otras ocasiones, está en marcha el Pacto Europeo Tremendo. De Migración y Asilo, sí, que lo que pretende es cortar, reducir esta figura, ¿no? De alguna manera limitarla, porque hay este bulo, ¿no? Hay este bulo de que la figura del asilo, porque está teniendo muchísima afluencia, ¿no?, de hace unos, no sé qué decirte, unos 10 años para acá, 15 años para acá, podríamos decir, pero sobre todo de hace 10, pues uh-huh, cada vez hay más, muchísimo más solicitantes de asilo, y dicen, bueno, que las personas, muchas personas que emigran están utilizando la figura del asilo, digamos, para regularizarse, ¿no?, cuando, bueno, se supieran que España deniega masivamente, que a veces que ni mira los casos de asilo, ¿no?, según por países, ¿no?, y los deniega, pum, pum, pum, pum, pum. Si supieran eso, no dirían que lo están utilizando para regularizarse, porque no se está utilizando, sino que están diciendo que es un colaero, ¿vale?, que es un colaero, ¿no? Y la verdad es que, ¿sabes qué? No lo es, porque lo que tú decías antes, ¿no? O sea, la situación de presión de los nortes globales sobre el sur global genera crisis humanitaria, y por las crisis humanitarias las personas migran y vienen a Europa, ¿no? Y después lo que dice el gobierno de España, ¿no?, el Ministerio del Interior, ¿no?, que es quien se encarga de esa figura de asilo, es que, bueno, son migraciones económicas, ¿no? Como migraciones económicas, no tengo dinero en mi país, entonces me voy para allá, ¿no? Pero sí es una crisis humanitaria, ¿no?, provocada por una presión, ¿no?, de los nortes. Sí, por supuesto. Y pensaba, bueno, como abriendo melones, ¿no?, pero cuántas veces, incluso después analizando las razones, porque así como esta gente está solicitando asilo para poder echar una ficha en una lotería que probablemente, por lo que estamos diciendo, ojalá fuesen otras las estadísticas, pero que es muy poco probable que la figura se la den. Es decir, están buscando una protección a un limbo de una situación irregular que muy pocas veces es exitosa. Entonces, que sigue reproduciendo esta dinámica de la otredad sometida a muerte y a invisibilidad. Y ni hablar si nos pusiéramos a analizar muchas veces las propias resoluciones que tiene la Comisión denegando situaciones de desconocimiento en relación a orientaciones de género, que siguen marcando el racismo profundo que esto tiene el Estado español. Entonces, podríamos hacer un programa, sí, especial, la verdad. No quería dejar de mencionarlo igual, porque son violaciones sistemáticas. Sí, son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Desafortunadamente parece que hemos apuntado unas líneas, pero llevamos casi 20 minutos hablando. Y este programilla pues no nos da para mucho más, pero te invito a que podamos ir viendo cuestiones muchísimo más específicas, porque creo que es algo que está pasando, que se está luchando desde lo local, sí, desde Granada, y bueno, creo que se está haciendo un trabajo muy importante y que hay que usar todas las plataformas para visibilizarlo. E insistir, sigan cuentas, por favor, Antirracismo Granada, la red Granada tiene una heterogeneidad de personas que están luchando por este tipo de cosas. Necesitamos que se siga amplificando este mensaje. Correcto. Muchísimas gracias, Cintia, por cabrearte conmigo. Está bien, es necesario, que la ira es muy necesaria para estas cosas, para motor de cambio. Muchas, sí, gracias a vos. Venga, bueno, chicos, nada, espero que con estas infos podáis ir a buscar más cositas, ya sabéis, Antirracismo Granada, la Red Gra, y podéis mirar cositas también en Granada Coge, por ejemplo. Así que nada, os mando un abrazo y nada, y os pedimos un montón de apoyo en las luchas. De raíz es poner la ternura en el centro, resistir de manera poética, hacer poemas para todas que sean de nadie, inspirarnos en movimiento. La segunda canción de la sección musical es de Orrabelo y se titula Putes e Trans. Y con esta canción quería hacer un pequeño homenaje por el reciente fallecimiento de dos activistas trans. Una es Silvia Reyes, que este pasado 22 de mayo falleció a sus 75 años en Barcelona, que era la ciudad en la que vivía, aunque ya era canaria, y que, bueno, vivió en sus carnes la represión franquista, como podréis imaginar por la edad. Estuvo en la cárcel como unas 50 veces, he leído, durante 20 años, a lo largo de 20 años, por su identidad y su expresión, su vestimenta o su forma de caminar. En el marco de aquellas leyes de peligrosidad social y escándalo público. Y bueno, pues por toda esta represión se vio obligada a exiliarse en París. Fue una gran activista por los derechos LGTBIQ y formó parte de la historia de mujeres trans que alzaron la voz contra la represión del franquismo y la transición. La otra mujer era Cecilia Gentili, activista y actriz residía en Nueva York, pero era de origen argentino y que falleció a los 52 años el pasado mes de febrero de este año. Y bueno, pues Cecilia a los 26 años se mudó a Nueva York y fue parte de la organización de Crime New York que logró despenalizar el trabajo sexual y derogar una ley que penalizaba el vagabundeo con fines de prostitución, entre comillas, que ya habían denunciado durante mucho tiempo como que esto era una excusa para atacar a las personas transgénero en base a su apariencia, simplemente. Trabajó mucho en asociaciones por los derechos LGTBIQ y también específicamente en el ámbito de la salud con clínicas de apoyo a trabajadoras sexuales y miembros del colectivo trans y en general como que siempre luchó mucho por apoyar a toda la gente marginada en general. También era actriz y quizás suena porque apareció entre otros lugares en la serie Pose escrito de Netflix, que por cierto os recomiendo muchísimo ver porque vamos, me encantó y está muy guay. Y bueno, la canción, como os he dicho al principio, se titula Putes e Trans y es de Orrabelo, que por si no le conocéis es un artista galego que fusiona rap, música de raíz y reggaetón y pues que lleva en activo publicando trabajos desde 2020, si no me equivoco. Así que espero que os guste mucho la canción. Juntamos, es putes y es trans, se nos juntamos. Cuando nos juntamos es putes y es trans, somos a tormenta, lume con fuerza de mar. Raíces que florecen chan a tierra para pisar, si se junta disidencia, para de andar. Miro mi alrededor, hay cicatrices que amosar, son líneas de las feridas que un día me fijaron mal. Claro que hay tristecedor que llevo a contar, pero el raiva bon, dejo esto en línea para que malo todo. Perdí un miedo a soidad y tengo una manada de putas y de trans. No hay peso en lombo que no pueda partillar. Vamos para el CEO, tenemos plumas para voar. Tenemos plumas para voar. Y si no se enfadan, también se pueden clavar. estador profunda por no enchejar, encajar. Una planta que florece cuando esto coe sin más. Maldijo un sistema que se esqueció de contar. Que o animal que resiste o que no podes domar. Enchome de vida, se miro para mi clan. Dijeronos lo que es por no funcionar normal. Dijeron los raros porque no somos iguales. Y ahora tanta belleza no la pueden soportar. Non era para desechar. Vinieron as putas para ensinarme que o final foi este sistema o que me quixo apartar. E agora fajo dinero do que me fixo chorar. Coas sangue dos cortes aprendime a maquillar. E fixen da rareta arte vestime de drag. Subín o escenario para poder traballar. E aparteime dos espazos onde tiña que loitar. Teño unha coraza feita de area e de sal. Toda esta emoción é como as ondas do mar. Sé que o que sube xa logo volve baixar. Despois de morrer mil veces hoxe sei resucitar. Y hoy en nuestro espacio Codo con Codo hemos decidido acercarnos hasta el colectivo que queremos entrevistar, que es que está de aniversario. Y en este Codo con Codo vamos a presentar, ya vamos a hablar en alguna ocasión de este espacio en Granada que se llama La Colectiva y que está de quinto aniversario. Y para ello, como están haciendo una celebración, aprovechando también la celebración de Mariana Pineda, que Mariana Pineda se va de Corpus también en contexto de la Feria de Granada, para la que seáis fuera, pues están de quinto aniversario. Y nada, tenemos con nosotras una de las compañeras de La Colectiva, a la que le vamos a preguntar que, bueno, ¿de dónde surgió, no?, esta idea de abrir un espacio como La Colectiva. Bueno, Eva, pues lo primero decir que muchas gracias por contar con nosotras y venir al espacio a disfrutar de esta celebración todas juntas. Y nada, pues para contestar a tu pregunta, te puedo decir que como en torno a 2017 o 2018, algunas personas de la Asamblea de Estos Represión pues empezamos a valorar la necesidad de que en Granada hubiera otro espacio social, ¿no?, que se sumara a los que ya había, ¿no?, que tenían un largo recorrido en la ciudad, como la Biblioteca Social Hermanos Quero y La Ribera, entre otros tantos locales de sindicato y eso. Y bueno, pues decidimos dar el paso de empezar a buscar locales municipales para reunirnos, ¿no? Y los primeros pasos que dimos fue, bueno, en primer lugar, reunirnos con diferentes colectivos que pensábamos, ¿no?, que tenían la misma necesidad o la misma inquietud, como estos desahucios o como un colectivo que por aquello entonces había en Granada que se llamaba Jaleo. En diferentes reuniones empezamos a trabajar sobre los diferentes espacios que había municipales en la ciudad, elegimos algunos y bueno, nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, les transmitimos esta inquietud. Y bueno, empezamos un proceso de negociación hasta que conseguimos que nos cedieran un espacio municipal, que no es el que nosotras primero, en primer lugar, pedimos, pero bueno, que al final nos pareció bien y empezamos a trabajar sobre él. Y seguimos de celebración en este quinto aniversario de La Colectiva y tenemos con nosotros a Álvaro, que al que le vamos a preguntar, vale, La Colectiva, ¿quién la conforma actual? Cuéntanos qué colectivo está ahí en esta asamblea. Bueno, pues además de gente entregada a la causa, están los colectivos que forman parte de forma directa del local, que con ello pueden participar de las asambleas, hacen sus aportaciones mensuales, sus curros mensuales, etcétera. Y son ayuntamientos, la Asamblea Transfeminista Unitaria, Granada Visible, la Recicreativa, la Taberna, que es un grupo de gente nueva que se ha constituido para abrir la taberna dos veces al mes, los jueves. Magdalena, Sindicato de Vivienda, estos desahucios, Extinction Rebellion, y después digamos que hay como una periferia de circuitos de colectivos afines que no forman parte integrante, pero que hacen uso cotidiano de La Colectiva, como son Juventud por el Clima, la Red de Maricones del Sur, Ortigas, Madres por el Clima, etcétera, etcétera. Y nada, en nuestro espacio Codo con Codo seguimos la celebración del quinto aniversario de La Colectiva. Como sabéis, estamos preguntando a distintas compañeras de la asamblea algunas cositas y justamente ahora estamos con otra compa aquí de celebración y lo que queremos preguntaros es justamente eso, ¿cómo organizáis? ¿Cómo, no? ¿cómo organizáis la colectiva? Cuéntanos un poquito. Bueno, después de algunos reajustes en cómo hacerlo, la última decisión y acuerdo es que se reúne en asamblea abierta el primer viernes de cada mes, 7 de la tarde. Puede venir cualquier persona del colectivo, siempre y cuando tenga mínimamente estudiado las cositas, este informe de qué es lo que se va a tratar, porque la asamblea abierta es una persona, un voto, es una asamblea decisoria, no es de le voy a preguntar a mi colectivo y según os devuelvo tomamos decisiones, no. En la asamblea se toman decisiones y, por tanto, las personas que asisten de cualquiera de los colectivos conformantes de este maravilloso centro vecinal autogestionado deben de estar un poquito al día. Tienen que tomar el pulsito de lo que está pasando. Y bueno, está bien un poco de repente hacer recordatorios de, a ver, Plimi, que esto no lo tengo yo muy claro, pero sí que esta manera ahora de gestionarse, al menos para mí, supone el que se lean las actas, tengas un poquito de gusilla, ves que lo que se va a decidir o lo que no se va a decidir, y a mí me parece que funciona. Por el momento. Nada, tenéis que estar escuchando un poco el jaleíto de fondo, musiquita, y es que estamos en, ¿no?, en el quinto aniversario del centro La Colectiva, seguimos de celebración, y ahora estamos con Abel, otro compa de la asamblea, al que queremos preguntarle un poco, ¿no?, qué actividades normalmente se dan en el centro, qué se cuece por aquí. Cuéntanos un poquito, Abel. Hola, pues bueno, aquí cada colectivo lleva su programación propia, ¿vale? Por ejemplo, la Asamblea Feminista Unitaria, que hoy no ha estado haciendo la paella, pero ellas llevan su asamblea, luego para el 8M y otras manifestaciones hacen su cartelería, también está Extinction Rebellion, que hace su asamblea y luego planifica aquí sus acciones directas no violentas, están estos desahucios, que planifican aquí también sus acciones y lo que quieren exigir al gobierno, y luego están, aparte de estos colectivos, que ya formamos parte oficialmente de la colectiva, están actividades externas de gente, como por ejemplo, ayer hubo un barril canario contra la masificación turística. ¿Qué más te cuento? Aquí está BDS contra por Palestina, que también hicimos la taberna de la colectiva, un evento para sacar dinero para financiación a favor de ellos. Presentaciones de fanzines, todo tipo de actividades lúdicas y proyecciones de vulvas libertarias, muchísimas actividades de gente que necesite un espacio para poder reunirse con gente y mostrar lo que son y lo que quieren transmitir. Y estamos ya casi finalizando esta entrevista que hemos decidido hacer en el contexto de este quinto aniversario de La Colectiva, este espacio que lleva ya 5 años abierto en la ciudad de Granada. Y nada, por último tenemos ya aquí a Marina y nada, queríamos preguntarte pues qué dificultad habéis ido encontrando, ¿no?, en el camino, porque bueno, un colectivo de colectivos, y cuéntanos cómo han sido estos 5 años y si habéis encontrado alguna dificultad. Buenas, pues bueno, yo primero decir que no llevo los 5 años aquí. Yo hace como un añito y medio que estoy en la asamblea de la coordinadora de la colectiva. Antes venía como miembro de ajuntamientos, pues para las cosas, para las asambleas y para las actividades que hacíamos aquí, sobre todo para los sabadetes. Pero meterme más en la coordinadora ha sido este añito y medio. Y nada, yo la verdad que me metí con mucha ilusión, pero es verdad que va pasando el tiempo y vas viendo que las cosas no son tan sencillas, ¿no? Que, bueno, creo que la primera dificultad es que es un espacio grande con muchos colectivos que lo forma mucha gente, y entonces ponerse de acuerdo pues es muy complicado en algunos temas. Por ejemplo, ahora estábamos en el bar, en la taberna, ahí fregando los platos, no salía agua, y ya una compi decía, es que llevamos ya tiempo que no sale agua, que no sé qué. Y claro, hemos dicho, ¿le habéis dado a la llave? Porque unos compañeros hace un mes y medio abrimos, le dimos a la llave, ¡hostia, no! Y claro, ¡hostia, llevamos un mes que no sale agua! Entonces, una cosa tan sencilla como eso, pues a veces es complicado transmitirse las cosas, ¿no? Entonces, para temas más grandes, para actividades más grandes, para el día a día de la colectiva, pues o que haya mucha gente, a veces es difícil. Bueno, así resumiendo, quería decir la comunicación, lo más complicado, y ya está, y luego pues eso, ¿no? Ponerse de acuerdo. Y otra cosa, bueno. Una de las cosillas también que yo creo que es un poco generalizado en los movimientos sociales, no solamente en la colectiva, es que últimamente vemos que están todos los colectivos un poco flojillos de fuerza. Entonces, claro, pues muchas personas nos dedicamos más a nuestro colectivo, a tirarlo para adelante, que al local, porque es una cosa normal, ¿no? Si no hay gente y hay que sacar actividades para adelante y cada colectivo tiene su agenda y su calendario, pues hay que hacerlo. Y a veces, pues claro, la colectiva es un espacio que se usa para las actividades, ¿no? Y a veces creo que a todas nos cuesta un poco pensar en que, yo qué sé, tontería de que haya jabón, que haya tal, la limpieza este mes, tal, para la actividad tal, hace falta abrir. O sea, cosas muy cotidianas, pues creo que hay poquitas fuerzas en general. Y eso creo que nada, que es un punto débil que tenemos. Entonces invito a todo el mundo que quiera sumarse a la colectiva, pues que aquí estamos abiertos y necesitados siempre de manos. Seguimos aquí en el aniversario de la colectiva, en el quinto aniversario de la colectiva, y le hemos preguntado a algunas de las personas que han venido aquí a esta convocatoria, a esta celebración, le estamos preguntando qué es para ella la colectiva, qué piensan que aporta un espacio como este a la ciudad. Pues yo creo que es necesario tener un espacio como este. Bueno, pues una de las razones es para poder tener lugares como de encuentro y en el que se escuchen voces que muchos de los espacios institucionales pues tampoco les dan como el espacio o la voz, y pues que es algo de lo que nos nutrimos todos y nos enriquecemos todos. Para mí, al final, la colectiva es un espacio de encuentro entre muchísimas personas muy diferentes y de ideas y como de semillitas, ¿no? O sea, yo antes de conocer la colectiva tenía ideas de, ay, quisiera hacer tal cosa, pues yo que sé, un cineforum o club de lectura de tal, y claro, como que estaba solo, no sabía, no tenía herramientas, no tenía amistades con esas inquietudes, y fue llegar aquí, es como, claro, conoces a tal persona de tal grupo o tal persona de otro grupo que comparten tus inquietudes y de repente te ayudan a hacer cosas, y al final para mí la colectiva es un poco como ese espacio, ¿no? Es como un invernadero, digamos, de plantitas, de semillitas que tú plantas, oye, ¿quién quiere hacer X? Y al final va saliendo gente y como que todas las ideas tienen su cabida. Y no sé, me parece también muy importante por su digamos, como su papel en la ciudad, el mostrar que hay otras formas de convivir, aparte que solo ir al bar a tomarte algo con tus amistades o al trabajo, lo que sea, y yo qué sé, nada más que venirme aquí una tarde con las compas de la AZU y de Granada Visible y de XR y echar unos juegos de mesa o lo que sea, a mí la verdad que me alegra el mes, la semana y lo que haga falta. El hecho de venir a la colectiva, sumamos como una sinergia de todas las necesidades individuales que hacen una suma para hacer la lucha colectiva y despertar conciencias y morder conciencias. Surge en un momento en el que hace falta, por parte de muchos colectivos sociales de la ciudad, un sitio, un local físico donde reunirse a tener sus actividades, y ese papel lo está cumpliendo perfectamente. Hace ya 5 años, ahora seguimos porque nos han renovado y estamos en ello. Y prueba del éxito de la colectiva es el montón de colectivos de lucha que participan en sus actividades. Estamos muy a gusto de tener la colectiva, que nos costó muchísimo, 3 años de ardua labor de buscar espacios en Granada para poder reunirnos, estar juntos, divertirnos, pasarlo bien, tener actividades y todo. Ya lo tenemos. Ole, 2 años. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para la Radio Libre. Bueno, y la tercera y última canción de esta temporada la he cogido de un recopilatorio de canciones que hizo Noé, nuestra compi de la sección musical, de canciones en apoyo a Palestina. Y también como guiño a la anterior de Raíz, que me gustó mucho, en la acampada de la Universidad de Granada. Y bueno, contar que, por ejemplo, aquí en la acampada de Zaragoza, el otro día retuvieron e identificaron a una persona por escribir Unizar cómplice del genocidio. para al final imponerle una sanción económica y además la policía irrumpió y entró sin miramiento ninguno en sus espacios de autoorganización, que se supone que los habían cedido para la gente de la acampada. Y bueno, pues fue uno más de los ejercicios de represión que se han dado en las diferentes acampadas. Este miércoles 29 decidieron levantar la acampada como decisión propia, tras conseguir algunos de los objetivos, como por ejemplo que la Universidad de Zaragoza haya cortado algunos de los contratos de colaboración con empresas de Israel. Pero bueno, saben que esa victoria es insuficiente porque todavía la universidad mantiene lazos con otras empresas. Pero bueno, comprobaron que bajo la acción directa, la organización y la presión se pueden pues hacer escuchar y cambiar las cosas, ¿no? Hasta conseguir que todas las colaboraciones académicas que tenga la universidad pues cesen. Ahora van a cambiar de estrategia y focalizar energías en otras acciones fuera de la acampada. Y bueno, respecto a la canción, pues me hizo mucha ilusión ver en esa lista una canción de Mayacán, que es un grupo aragonés que fue de los poquísimos grupos que cantaban en lengua aragonesa hace como 15 años, que yo me acuerdo que los escuchaba por aquel entonces. Y ahora además han regresado, el grupo ha regresado y va a hacer algunos conciertos. Y bueno, vamos a escuchar la canción que se titula Palestina Resiste, que es de hace 15 años, pero que ahora, por desgracia, necesitamos volver a escucharla y a reivindicarla. Y es en colaboración con Elena Martínez, que estuvo en grupos de folk como La Virolla, Loba Parda, Benambre o Los Ases del Jiloca. Y nada, pues con esto os mando un abrazo y espero que os guste mucho la canción. Resiste. Gibraltar, Flora Nasmuye, Chaceros, Pillos, Muertos, Cádiz y Jordania, es muy gana otra vez, y es otra bala. Palestina resiste, y es otra bala. Palestina resiste, y es otra bala. Palestina resiste, y es contra balas. Palestina resiste. Rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Programa de la semana. Bienvenidas al programa de la semana. Tenemos una sección muy especial porque hemos traído a todos los programas nuevos que han ido entrando en la parrilla de Radio Almaina últimamente, porque han entrado ya 6 programas nuevos casi en el plazo de un mes. Entonces ha sido un poco reto coordinar a tanta gente, pero nos ha gustado la idea porque también era una oportunidad para conocernos más allá de el día a día de la radio, que a veces no coincidimos. Y bueno, vamos a hacer una entrevista conjunta a todas estas propuestas de radio nuevas. Y tenemos a los programas Las Muy Zorras, La Voz de Serín, a la gente de Podcast Menstrual, Parlantes Chinos, Por Saberte, Libre Mujer, y Somos la Solución, No el Problema. Y una vez así comentado por encima, como esto puede llegar a ser un poco caótico, vamos a presentar, bienvenidas, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Y vamos a ir uno a uno presentando cada cual lo que es su proyecto de radio, así que vamos a empezar por quien sea. ¿Alguien le apetece presentarse? Bueno, empiezo. Mi nombre es Guayo, uh-huh. Soy productor y conductor de Parlantes Chinos. Uh-huh. Ya hace 7 años que existe Parlantes Chinos como tal. Comencé la radio con este proyecto, con esta idea. Es un magazine al estilo argentino, porque bueno, soy argentino y parte del equipo es argentino. Ahora se suma otra persona de aquí. Pero bueno, es mi hijo, como siempre digo, Parlantes Chinos. ¿Cómo lo defines? Es un magazine de actualidad, pero siempre visto con humor, cultural, porque nos gusta la música de muchos países y la música no mainstream. Entonces tratamos de pasar música de muchos países en muchos idiomas diferentes y demás, además de entrevistas a artistas de diferentes tipos, como fuera, no sé, han pasado, por ejemplo, por Parlantes Chinos, desde pintores, escritores y bandas, bueno, bandas en vivo en su momento, uh-huh. desde una chica que bailaba tap hasta una banda de afrobeat, que eran 7 adentro de un estudio tocando trompetas. Hemos hecho de todo con Parlantes Chinos. También fue podcast en su momento, que bueno, ahora transmitimos también por Twitch en vivo, uh-huh. el programa, y que estamos en todas las plataformas. Y bueno, nada, es una experiencia muy linda y poder hacerlo acá en Granada, donde ahora es mi nueva casa, y en Radio Almaina, la verdad, muy contento. También estamos muy contentas aquí de que te hayas sumado. Recordamos así un poco que Parlantes Chinos sonáis en riguroso directo todos los viernes a las 9 de la noche o de la tarde, según para quién, y repetir los sábados a la 1 del mediodía. Exacto, exacto. Aquí dejamos de momento Parlantes Chinos porque tenemos la mesa llena de gente y vamos a seguir por la voz de Serín. Muy bien. Hola Nora, ¿qué Hola. Tal? Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros y de poneros cara a las voces de Radio Almaina. Y bueno, yo llevo el programa La Voz de Serín, que es un programa sobre actualidad, análisis y reflexión sobre Palestina y el panorama internacional. Y sobre todo surgió a partir de octubre con los ataques de Hamas y la ofensiva de Israel, que se ha convertido en un genocidio. Uh-huh. Y empezaron siendo especiales. ¿Tú te acuerdas, Juan? Porque nos llamaste ya miembros del BDS. Uh-huh. El BDS es el grupo de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que está aquí en Granada, pero también está en toda España y es un movimiento global. Y nada, empezaron siendo especiales porque era muy urgente contar qué estaba pasando, proporcionar contexto, porque si no, no se entienden los hechos. Y después se convirtió en un programa que se llamaba SOS Palestina y ahora, actualmente, se llama La Voz de Serín en honor a Serín Abu Akleh, que es una periodista palestina que fue asesinada por Israel hace 2 años, y también en honor a los más de 140 periodistas palestinos que han sido asesinados desde octubre, en 8 meses solamente. Y bueno, esos crímenes siguen, se hacen a plena luz del día y con total impunidad. Bueno, ¿y cuándo podemos escuchar La Voz de Serín? Pues La Voz de Serín se puede escuchar los sábados a las 6 de la tarde y con repetición los miércoles a las 3 de la mañana, por si alguien no puede dormir, que sepa que si se desvela un miércoles lo puede escuchar sin problema. Y bueno, pues también está disponible en redes sociales, actualmente en Instagram, se llama @lavozdeSerim, aunque ahora Meta, que Meta es el... Una cosa turbia. Sí, Meta el padre de Facebook, Twitter e Instagram, de todas estas redes sociales. Y ahora está aplicando mucha más censura. O sea, siempre ha tenido censura con todo lo que sea relatar un genocidio, porque claro, es incómodo y según las políticas de Meta puede ofender a alguien esas imágenes. A mí hace un par de días me censuraron mi cuenta personal en Instagram, donde publico toda la información, no puedo acceder a ella. Y la cuenta está en Instagram, pero seguramente también la habrá en Twitter, que parece ser que es, claro, no es más palabra y no imágenes, y a lo mejor pues no, las políticas de Meta sí contemplan que se puede contar un genocidio, pero no mostrarlo. ¿Casualidad que te hayan cerrado? No, la verdad no que no, y han censurado a más compañeros, así que bueno, que es más importante que nunca también reivindicar este espacio como Radio Almaina, una radio libre e independiente, que no tiene publicidad de ningún tipo, que no hay ningún control del Estado ni nada, para poder hablar abiertamente de todo, de lo que incomoda, de lo que es tabú, de lo que no está bien visto, o que haya un espacio de voces libres. Muy bien, claro que sí. Para eso están las radios libres. Y seguimos esta rueda con la gente de Las Muizorras. Bienvenidas, Ana y Violeta. Hola, muchas gracias por invitaros. Un placer estar aquí con todos y poneros cara por fin. Nos alegramos un montón. ¿Qué mejor que vosotras para que nos defináis lo que es Las Muizorras? ¿Cómo lo definís? Pues, bueno, es un programa hecho por 2 trabajadoras sexuales y hablamos de todo lo que para nosotras significa ser unas zorras, que al final son muchas cosas, y pues va de la lucha contra la represión, va de antipunitivismo, de antirracismo, antifascismo, anticapitalismo. Y bueno, intentamos llevar un tono así desenfadado, aunque la verdad es que también somos muy pedantes a veces, porque somos unas empollonas. Sí, nosotras lo que queríamos era crear un espacio como dinámico en el que hablar no solamente de las cosas que nos perjudican directamente como trabajadoras sexuales, ya sea el estigma, el tema legal aquí en España, sino pues también hablar de otros muchos temas, porque no solamente somos trabajadoras sexuales, sino muchas más cosas, ¿no? Entonces, pues queríamos ese espacio en el que poner en diálogo todo esto y hacer desde programas pues más serios tratando todos estos temas, a otros pues más chorras, yo qué sé, traer a gente, entrevistar a gente, temas más distendidos al final, sí. Muy bien. Seguimos con Por Saberte Libre Mujer. Hola, Marí. Hola, Juan. Bueno, explícanos qué es Por Saberte Libre Mujer, un poco en tus palabras. ¿Cómo defines esta propuesta de radio que has empezado? Vale, pues he empezado con 2 episodios en el programa que he llamado Por Saberte Libre Mujer. Es un programa dedicado a las madres y a las personas gestantes para que puedan dar un relato de su experiencia como, con la maternidad. Ha nacido porque, bueno, de mi propia experiencia, yo soy madre. Y desde que he sido madre he visto la necesidad de darle voz a todas las personas que cuidan porque son invisibles. Desde la gestación, parto, posparto, crianza. Entonces he decidido pues crear un espacio donde las personas pueden venir a contar su experiencia, que claro, son, siempre son temas muy, muy grandes, y elegimos un tema, un aspecto que ha sido importante para estas personas y lo desarrollamos. Y ahí pues es un relato de vida, que yo creo que son unos instrumentos muy potentes que llega directamente a las personas, que no es teoría sino que es la práctica, la experiencia en sí misma, y a mí, bueno, a mí creo que en general puede tocar mucho. Has empezado hablando de partos, sí. Pero hasta donde yo tengo entendido, no quieres centrarlo únicamente en este aspecto de la maternidad, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Los primeros 2 episodios han salido 2 relatos de partos. Bueno, y quiero precisar que para mí este programa es casi hacerle un regalo muy grande a la persona que viene a relatar, porque es tomarse su tiempo, focalizarse en todo lo que hace, lo que ha hecho, y bueno, y ha sido un poco una casualidad que los dos primeros episodios han salido un relato de parto, pero esto que no está enfocado en el parto, sino todos los aspectos de la maternidad. Entonces pues a mí me gustaría pues poder entrevistar pues pues ya crianza, ya más de los niños más grandes o personas, abuelas, que sea de verdad desde la edad 00, de la edad fetal de los bebés hasta que son ya adultos y etcétera. Pero bueno, tampoco lo puedo programar porque las personas que vienen a contar su historia pues todas son bienvenidas y todas las historias son interesantes e importantes de compartir. Muy bien, pues a la gente que nos está escuchando le recordamos que Por Saberte Libre Mujer se puede escuchar los martes a las 8 de la tarde y los domingos a las 5 de la madrugada. Así que bueno, vamos a seguir esta rueda porque también tenemos aquí a un representante del podcast Menstrual, así se llama el programa. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien. Pues nada, cuéntanos en qué consiste, ¿cómo defines tú podcast menstrual? Pues como el mismo nombre se llama, pues el podcast menstrual trata sobre todos los ciclos de la menstruación. De hecho, este programa, este podcast, ha nacido dentro de la Red Internacional de Salud y Educación Menstrual, que es una red creada pues, a partir de diferentes organizaciones, personas profesionales o personas simplemente que tenían inquietud por el tema de la menstruación, y entonces un programa de radio nos parecía un mecanismo, una herramienta muy fuerte, muy potente de divulgación, porque este es uno de los objetivos de la RISEM y del programa, que es democratizar toda la información que existe sobre la menstruación en todas sus fases, como decimos. Desde la menarquía, todo lo que es el ciclo menstrual, la menopausia, maternidad y diferentes hábitos saludables que afectan lógicamente directamente a las personas menstruantes. Uh-huh. Y bueno, vienes tú en representación, pero sois un equipo. Háblanos un poco. Bueno, no hace falta que nos hables del resto de tus compas, si quieres estaría guay. Y sobre todo eso, pues ¿quiénes integráis este programa? ¿Cuándo salió? ¿Y cómo ha sido el proceso de entrar en la radio? Porque en verdad ya erais programa antes de venir aquí a Radio Almaina. Sí, eso es. Viene una voz masculina en representación del programa porque mis compañeras, hoy no han podido asistir. Las compañeras de la RISEN y que hacemos el programa, hay gente que trabajamos en ONGs y tenemos proyectos que van sobre la sensibilización, capacitación y dar acceso a herramientas de higiene de menstruación. Luego tenemos una compi que es científica, que está haciendo ahí su tesis y una investigación sobre la menstruación, y este punto pues es importante destacarlo porque hay muy poca biografía científica y estudios científicos que recojan la menstruación y todos sus ciclos, ¿no? Y luego también tenemos una compañera que está en el mundo de la comunicación y que es la que pues ayuda a que el programa salga también. Sí, efectivamente, nosotras empezamos a hacer programas ya desde septiembre del 2023 y lo sacamos en formato de podcast. Desde Radio Almaina, bueno, siempre teníamos un ojito puesto en Radio Almaina porque es la radio libre de Granada y la RISEN la componemos principalmente personas de aquí de Granada, y bueno, participar en una radio libre entraba muy en la filosofía que tiene la RISEN. Vuelvo a destacar lo que es democratizar la información, uh-huh, buenas prácticas que existen en todos los puntos del planeta e interconectar a personas, organizaciones que quieren aprender las unas de las otras y sobre todo crear esa unión, ¿no? O sea, dar acceso a esa información y ser un poco altavoz. Y al final Radio Almaina es eso, es altavoz de muchos movimientos sociales, sobre todo de Granada, y luego que te pone también en la red de radios libres del Estado, que puede ser un altavoz también muy, muy potente. Entonces, bueno, pues nos abrió la posibilidad y la oportunidad de entrar como programa de producción propia a Radio Almaina y ya estamos dentro. Por el momento hemos emitido en Radio Almaina solamente dos programas y sobre todo destacar el último, que es el del 28 de mayo, que hemos hecho un programa especial por el Día Internacional de la Salud y la Dignidad Menstrual, en el que personas menstruantes pues nos han contado cómo fue y cómo vivieron su primera menstruación. Y de ahí pues nos damos cuenta cómo todavía a día de hoy la menstruación sigue siendo un tabú y la falta de información que las personas menstruantes tienen, ¿no?, sobre ella. Y las personas no menstruantes también, que por eso justamente creo que es muy importante que las personas no menstruantes también conozcamos algo tan importante y que afecta, vamos, no como algo negativo, sino algo que viven más del 50% de la población. Uh-huh, totalmente. Pues para ir cerrando la rueda, luego seguiremos hablando un poco más de cada cual. Presentamos ahora a Somos la Solución, no el Problema, un programa que justo se acaba de estrenar hace muy, muy poquito. Y bienvenidas, Nata y Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, compa. Bueno, contarle un poco, este programa se llama Somos la Solución y no el Problema por ser una consigna del movimiento poblador en Chile en la lucha por la vivienda y la recuperación de la tierra. A partir de las movilizaciones que se generaron desde el 2020 en adelante, a partir de de la creación de una ley, de una ley anti-tomas, ley legal, o sea, normativamente hablando, de la ley en contra del delito de usurpación, el cual castiga y persigue principalmente a las casas ocupadas y a las tomas de terreno. Bueno, contar un poco, no sé si acá hablan de toma de terreno. Bueno, sí, ¿se conoce también, se entiende. Igual no hay tantas, pero no es la misma realidad. Bueno, en Chile hay una historia de recuperación territorial muy fuerte, muy potente, donde las personas, dado el robo del empresariado y la protección del Estado frente a ese robo y no tener derecho a la vivienda y tampoco a la tierra, la gente se autodetermina la recuperación de lo inmueble y de lo espacio, y también no solamente tiene que ver con la solución habitacional, sino también con crear comunidades con otras lógicas, recuperar las tierras porque están devastadas por el monocultivo, reforestar, crear colectividad, o sea, se generan procesos de autodeterminación popular muy importantes que nacen con el derecho a la vivienda y con la recuperación de la tierra. Eso principalmente. Es que lo ha explicado también que no te ha quedado. Pero es que somos de Chile, de una toma de terreno que se llama La Violeta Parra. Uh-huh. Y bueno, el programa principalmente va a tratar ahí, si quieres comentar, ¿no, Manu? Sí. Bueno, varias situaciones. Está el tema de, como bien dijo Renata, los espacios ocupados. Uh-huh. Está el tema de la vivienda a nivel masivo, de los pobladores sin casa. Y también la recuperación de territorio ancestral por parte del pueblo mapuche, que ya tiene sus primeros presos políticos en estos momentos por la misma ley que está señalando Natalia. Entonces va a ser un programa, o intentará ser un programa muy completo respecto a todo lo que ocurre, respecto al negocio inmobiliario también. O sea, en el verano tuvimos incendios que dejaron 135 muertos, 16.000 casas quemadas. Este invierno, justamente, las pobladoras, los pobladores, les pobladores, están en carpa resistiendo la lluvia, el frío. El Estado no ha entregado soluciones, sobre todo a las tomas de terreno que están en espacios de alto valor inmobiliario. O sea, justamente las inmobiliarias tienen los dientes ahí incrustados. Y en territorio mapuche, claro, las forestales y las mineras son las que están ahí presionando para que se ejerza todo el rigor de la ley que sacaron ahora. O sea, en pueblo mapuche hay estado de excepción permanente y dictadura, entonces es algo que también queremos señalar en este programa. Muy bien. Bueno, más o menos habéis mencionado por encima... Bueno, habéis definido genial cada uno de vuestros programas. Habéis mencionado por encima de qué han ido un poco los pocos episodios que ya lleváis. Alguien más o menos ha mencionado, Nora ha dicho cómo llegó aquí a la radio con estos especiales de SOS Palestina, pero una cosa que nos interesa es cómo y por qué elegís una radio como una radio libre como Radio Almaina. ¿Y cómo descubristeis un poco esta radio y os animasteis a venir? ¿Y por qué animáis a más gente a que se una? Porque recordamos que esto es un proyecto participativo, abierto, y que tiene sentido cuanta más gente de Granada esté haciendo programa. Así que, bueno, ahí lo lanzo. Si a alguien le apetece empezar... Bueno, comienzo yo para que sea ordenado. Yo llego aquí gracias a Diego de Radio Ortigas, que lo estuve ayudando con una construcción que él tenía, ecológica. Y bueno, me comentó que estaba haciendo radio. Yo siempre, como te comentaba anteriormente, antes de que empecemos, siempre estuve con mi micrófono encima y todas esas cosas, y venía haciendo Twitch con otro amigo aquí de Granada. Entonces, bueno, me interesé por ver cómo era la radio, porque había visto otro tipo de propuestas de radios y no me gustaban mucho, estaban muy dirigidas a ciertos sectores. Y bueno, vine aquí, hablamos, nos dijeron cómo era todo el proyecto aquí de la radio y demás. Y bueno, nosotros siendo argentinos venimos por ahí de otro tipo de radios y de otro tipo de manejos y cosas. Y bueno, nos pareció muy bueno porque es un espacio, como bueno, como todos sabemos, abierto y que podemos expresarnos libremente y que creo que apoya mucho a todos estos espacios y todos estos movimientos que necesitan ser oídos. Y que bueno, justamente ahora con todo esto que está pasando, de los problemas que tiene la radio, está demostrando, me parece, mucho más de que hay gente que no quiere que existan estos espacios. Y bueno, aquí estamos ayudando a que sigan existiendo y seguiremos acá. A seguir incomodando a quien no le gustamos. ¿Quién quiere seguir? Bueno, yo quería resaltar, ya he dicho cómo, uh-huh, cómo llegué, ¿no? Por la situación que había que contar urgentemente, lo que pasaba en Palestina. Pero me ha gustado mucho lo que comenta mi compi de parlantes chinos, y que también él lo ha dicho antes, en la reunión antes de llegar aquí, off the record, que él siempre ha estado trabajando y a la vez pues lleva el micro con él y todo. Entonces, pues eso muestra el talento, ¿no? La idea de muchas personas que a lo mejor no son profesionales, no tienen por qué ser periodistas, pero tienen muchas cosas que contar, tienen dotes comunicativas o no, porque no importa, y al final yo como periodista, el periodismo es dar voz a aquellos que no la tienen o a aquellos que no se les escucha. Entonces, que haya un lugar así donde la gente pueda optar a tener un programa, o sea, eso es un sueño y es muy necesario, y hay que reivindicar estos espacios porque todos tienen derecho y de hecho tienen muchas cosas que contar, y qué bien que exista un lugar así. Yo la verdad que no lo conocía, y que cuando vi este espacio, y aparte una comunidad autogestionada y todo, o sea, es genial. Así que nada. Qué bien. Bueno, pues nosotras llegamos porque nos hizo una entrevista a Yuri de Granada de Mano, uh-huh, y un poco así fue surgiendo. ¿Conocíais la radio de antes? Yo la verdad que no, o sea, conocía el espacio, conocía la biblioteca, pero sí que es verdad que nunca me lo había planteado, ¿no? Tampoco que esto se pudiese llevar a cabo como con esa facilidad, así. Daba un poco de vértigo y sigue dando, pero bueno, aquí estamos, súper agradecida también. Qué bien. Sí, da vértigo esto de los micros, aunque pase el tiempo. Y... Sí, sí. Pero bueno, poco a poco, haciendo, cada vez se le coge gustillo. Y bueno, seguimos con la rueda. ¿Por qué has decidido proponer Por Saberte Libre Mujer en Radio Almaina? ¿Por qué en una radio libre como Radio Almaina? Vale. Yo he entrado en contacto con Radio Almaya pues ya cuando vine a Granada, ¿no? Por radio libre, contenido interesante, contenido libertario, y entré directamente por mi mejor amiga, que empezó como voluntaria, y fue ella que me convenció, uh-huh, empezar este podcast, porque me veía leer, informarme, interesarme, apasionarme sobre este tema, hasta que me convenció pues poder dar la oportunidad a las personas que quieren participar, pues contar su propia experiencia. Qué bien. Y bueno, podcast menstrual, ¿por qué después de estar haciendo programas por vuestra cuenta habéis decidido proponerlo en Radio Almaina y pasar a formar parte de esta familia? Pues yo como persona tengo la suerte de no participar en uno, sino en dos programas de Radio Almaina. Uh-huh. Uno que es Radio Ortigas, ya llevamos un par de añitos participando, y entonces a mí personalmente me parecía esencial que un programa como el programa menstrual de la RISEN participase en una radio libre, porque vuelvo a lo que he dicho antes, o sea, compartimos esa ideología y esa visión de democratizar la información, uh-huh, y que llegue al máximo de personas posible, y a través de la FM y el resto de radios libres del Estado, pues eso solo se hace a través de Radio Almaina a día de hoy. ¿Y vosotras? Bueno, por ti, Juan, principalmente. Bueno, llegamos a la radio por tu invitación. ¿Y por qué esta radio? Claramente porque... Yo lo digo, lo pienso así, o sea, por la postura política que tiene. O sea, una postura política contrahegemónica, antifascista, anticapitalista, antipatriarcal. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, transmitir en esos contextos contenidos como los que estamos compartiendo es vital y básico para poder construir, porque en realidad no lo veo como estar entre convencidos, pero sí estar entre afines, entre compis, po, que genera, o sea, ya tenemos todo el mundo hegemónico en contra, entonces tenemos que encontrar también nuestros espacios seguros para crear, para compartir y para transmitir, po. Así que es una maravilla esta radio y también muy agradecida. No, y bueno, también por los compas de la Red de Medios Libres y Populares de Chile, que también ahí tuvimos la posibilidad de que a través de Giselle, de Ilora, ya en Ilora Irratia, claro, nos contactó contigo, bueno, el compa Osama también, que tú lo conoces. Ah, aguante Osama, sí, saludito Osama. De Radio Placeres. Que fue compañera de Radio Almaina durante un tiempo. Claro. Justamente, y sí, nosotros en Chile participamos en el medio independiente, en mi caso El Irreverente, un periódico escrito, no hice radio en algún momento, pero nunca me había dedicado a ella. Y desde la red también tenemos una postura respecto a lo que es un medio libre, y nosotros nos definimos básicamente como pobladores con cámara. No tenemos que tener calificación de periodista para informar lo que pasa en nuestros territorios. Somos parte de organización, o sea, cada medio de comunicación libre y popular es parte de una organización o territorial o sindical o feminista, etcétera, que sustenta este medio. Entonces, es un mecanismo, una plataforma, o son plataformas que los mismos pobladores, la misma gente organizada tiene para hacerse escuchar. Y si funcionan en red, si se contactan, si ustedes viajan a Chile, van a tener la posibilidad también de estar en alguna radio o medio escrito, y lo mismo también, gente que está organizada y luchando tiene que tener esta posibilidad de trinchera ideológica también, porque de alguna manera también es disputa contra una narrativa oficial. Entonces, mientras más a más lugares lleguemos, más impacto vamos a tener, pues, y ojalá de manera coordinada y no hacer como pequeñas trincheras de resistencia y no dar una disputa mayor a nivel general. Eso. Y que si no construimos nuestros propios medios, nadie nos los va a regalar. Claro. Por eso lo importante de participar y mantenerlos y apoyarlos. Y bueno, vamos a ver si salieran más cosas, las metemos, pero bueno, una de las últimas preguntas es, aunque ya ha salido un poquito por aquí, ¿qué contenidos habéis hecho hasta el momento y, sobre todo, qué es lo que nos vais a traer en vuestros próximos episodios? Empezamos la rueda. Bueno, por ahora estuvimos como afinando el grupo que de trabajo y viendo un poco cómo apuntábamos el programa, con obviamente participación de todos. En parlantes chinos. En parlantes chinos, sí. Digo, por si la gente se, sí, se hace un lío. Y bueno, ahora es empezar con el fuerte del programa, que son las entrevistas. Vamos a tener entrevistas a músicos, artistas, varios. Seguramente pasaremos a hacer 2 horas de programa, porque no nos entra todo. Porque, bueno, como te comentaba anteriormente, pasamos música de todo el mundo y le damos la importancia y nombramos los artistas y de dónde son y qué generan y todo eso, que básicamente nos gusta dejar algo siempre, ¿no? Y bueno, se viene un poco de todo eso, también a algunos movimientos y algunas artes que no son tan populares. Pero bueno, les dejo la intriga ahí para que cuando escuchen el programa y se vayan enterando de qué va a seguir. Que esté la gente atenta. Nora. Pues tanto en La Voz de Sherin como en SOS Palestina hemos hecho muchas entrevistas, y aunque los programas de SOS Palestina sean de noviembre y diciembre, recomiendo seguir escuchando las entrevistas porque son a compañeros y compañeras del BDS como Laura Buaita, Bethlehem Habob, Baha Ghassam, que bueno, aparte de ser voces palestinas, pues él es politólogo. Ella, Bethlehem, está doctorando, Laura también. Están especializadas en género y en la causa palestina y bueno, son voces que merece mucho la pena escuchar. También hicimos una entrevista a Lisa, la creadora de Wasla, un proyecto cultural que une el Mediterráneo. Y también entrevistamos a un profesor de Historia Contemporánea, José Manuel Maroto, especializado en descolonización, y estuvimos hablando sobre sionismo. Y nada, pues las próximas entrevistas, no voy a decir el nombre para que todos estéis pendientes, pero vamos a entrevistar a una reconocida periodista especializada en derechos humanos y Oriente Medio, una gran voz de la causa palestina. Y aparte de las entrevistas, siempre suele haber una sección de actualidad donde se cuentan pues las últimas novedades de Palestina, que como ya todos sabemos es abrumador la cantidad de cosas que pasan cada día en Gaza, por supuesto, pero también en el resto del mundo, porque la causa palestina es la causa de la humanidad y aglutina todas las luchas. La lucha antipatriarcal, antiimperialista, anticapitalista, y nos concierne a todos, así que nada, pues os invito a escuchar el programa. Seguimos con las muy zorras. Bueno, nosotras hemos hecho dos programas. En el piloto estábamos solo nosotras y fue un poco de presentación. Y luego por mayo hicimos, o sea, por a ver. En mayo hicimos un programa sobre trabajo en relación con el 1 de mayo, uh-huh. Y para junio habíamos pensado hacerlo sobre el orgullo. Y para el del trabajo trajimos a un amigo nuestro que es delegado sindical de su empresa, uh-huh. Y pues teníamos pensado por ahora seguir invitando a gente conocida porque nos sentimos un poco más cómodas, pero también queríamos en algún momento empezar a traer a gente así más conocida a nivel... pues más amplio y expertas en temas o famosas, no sé. Bueno, cuéntanos, por Saberte Libre Mujer. Hasta ahora he hecho dos programas con otras dos madres que tienen niño de menos de un año y han sido dos relatos de parto. La idea es los próximos meses, como es un programa mensual, traer otros aspectos de la maternidad, uh-huh. Cualquiera, desde gestación, posparto, que es otro tabú, crianza, etcétera. Uh-huh. Que sepáis que si alguien quiere proponer temas a Por Saberte Libre Mujer, puede escribir a porsabertelibremujer@gmail.com y Marí estará encantada de recibir propuestas para valorar si le viene bien, le apetece hacer entrevistas sobre distintos temas. Porque una cosa que es importante en una radio libre es la participación, no solo de la gente que hace programas, sino también de la gente que nos escucha. Esto es una radio abierta, tanto para venir a proponer como para en los programas que ya existen poder participar de una u otra forma. Le toca ahora a Podcast Menstrual. Cuéntanos un poco qué es. Ya nos has contado qué era lo que habéis emitido hasta ahora, pero ¿qué otros planes tenéis para futuros programas? ¿Lo sabes? Sí, a ver, nosotras lo que hacemos, ya hacemos aquí ya un llamado a intentamos traer a profesionales del mundo científico, sanitario, organizaciones, etcétera, antropológico, que trabajen con el tema de la menstruación. Y entonces, pues bueno, en todos nuestros programas solemos hacer una entrevista a gente que aporte información rigurosa, científica, sobre el tema de la menstruación. Así que, nada, cada mes tendremos a un profesional o una profesional de diferentes ámbitos. Y bueno, Adolfo, si alguien quisiera proponernos algún tema, ¿a dónde tiene que escribir? Pues tenemos un email que es risem.info@gmail.com, risem, risem.info@gmail.com, y tenemos una página web que es risem.org, donde tenéis toda la información sobre la red. Vale, de todas formas, en la web de Radio Almaina podrás encontrar toda la información sobre todos estos programas y todos los que ya están emitiendo desde hace muchos años. Y contarnos un poco cómo ha sido vuestro primer episodio de Somos la Solución y no el Problema. Sí, el primer episodio es una presentación general del programa, como en estas tres líneas, de lo que vamos a abarcar como recuperación territorial, casa ocupada, toma de terreno y recuperación de territorio ancestral por el pueblo mapuche. El primer episodio entrevistamos a dos pobladores, Eliana y César, de la toma Pichicautín, de la ciudad de Temuco, en Chile. Y ellos ahí principalmente nos comparten, bueno, cómo fue el proceso de recuperación territorial, cuáles fueron los principales obstáculos, cuál ha sido la criminalización que han vivido y cómo están, qué están, cómo va la resistencia y la lucha en la defensa de su territorio. Uh-huh. Y la idea es que, claro, todos los episodios sean principalmente en una primera parte hablar sobre aspectos de la ley antitomas que fue publicada en noviembre del año pasado, o sea, tiene relativamente poca vigencia y está bastante desconocida por la población, o sea, es una ley que se conoce en Chile como la ley antipobre. Entonces tiene una connotación muy, muy fea, por así decirlo, para un gobierno que se llama del pueblo como el gobierno de Boric. Entonces, han tratado mucho de bajarle el perfil y como que no se sepa el contenido de la ley. Entonces, la idea es que en los programas sea hablemos sobre aspectos de la ley y luego entrevistas con pobladores y pobladoras de tomas, casa ocupada y de territorios ancestrales defendidos por el pueblo mapuche. Son 6 episodios, lo habéis formulado como un programa en 6 episodios, sí. Que con todo el amor del mundo esperamos que se os queden cortos, sí, y tengáis que hacer más de 6, pero en estos siguientes, ¿habéis pensado ya a quién tirarle la invitación a participar? Sí, sí. Hace unos días atrás, un desalojo muy, muy fuerte en la toma 17 de mayo en Santiago Cerro Navia. Les quemaron las casas, se las demolieron, gasearon a los niños y actualmente están acampando afuera del terreno, digamos, vigilados y hostigados permanentemente por la policía militarizada del gobierno Boric. También teníamos pensado entrevistar a una persona en particular de la resistencia territorial mapuche y nos dimos cuenta que justo cuando lo pensamos, ese sí. mismo día lo estaban metiendo preso, en estos momentos está preso ese compañero. Sí. Estamos viendo la posibilidad de entrevistar a otra compañera o compañero, Peñi Lamien, la forma de referirse a los hermanos mapuche. Y también lo que pasó, o dar cuenta de cómo está la situación de las compañeras y los compañeros que fueron afectados por el incendio, donde va a pasar una carretera, lo contamos en algún conversatorio anterior, las 10 tomas fueron las quemadas. Claro, lo que pasa es que una de las, lo conversamos cuando estábamos peleando ahí en contra de la ley antitoma antes que fuera publicada, de que una estrategia muy factible del Estado y del empresariado era quemar las tomas, porque así no tienen que gastar en policía, no tienen mala fama, no hay autores, no hay... Es perfecto. Lo conversamos, lo dijimos, lo dialogamos y pasó. Efectivamente pasó. Y claro, como dice Manu, el incendio fue en marzo. ¿Marzo fue el incendio? Un poquito antes, fue en el verano. Claro. Sí, de Chile. Fue en marzo y claro, o sea, justo quemó muchas tomas, por lo menos 6 tomas que estaban afectadas por la ley y también bastante criminalizadas. Y además también coincide perfectamente con el trazado de una ruta periférica, que es un proyecto de carretera. Entonces, claro, pues, o sea, hay algunas tomas como la Jorge González que complican esas construcciones, por ejemplo. Entonces, claro... justo casualmente se quemó todo eso, se quemaron todas las tomas y dejan abierto y listo los territorios, ¿no es cierto?, para la inmobiliaria. Claro, y lo que queremos resaltar es que estos pobladores y pobladoras volvieron a sus lugares, mantienen sí. la resistencia, han elevado su nivel de conciencia respecto al conflicto de clase que se esconde detrás de esto y han empezado a organizarse también para defenderse, digamos, de la guerra sucia que están haciendo el empresariado y el Estado chileno. Sí. Okay. Con eso que decías tú, Juan, solo para terminar, o sea, como sueño, sería genial poder hacerlo internacionalista. O sea, poder ver estas pruebas. Porque esto, por ejemplo, nosotros cuando investigamos sobre lo de los incendios, esto pasó en España, o sea, y muchas de las empresas que están implicadas en esto son españolas, pero también lo aplicaron acá primero. Entonces. Claro, acá en Andalucía, justamente. En Andalucía, sí. Más encima. Entonces decíamos, bueno, que esto. Entonces, como que sería muy potente en un futuro poder hacer un cruce entre territorios ya más allá de los países, en donde se den estas mismas prácticas y donde también existan personas recuperando territorios y creando comunidades y también generando un acceso a la vivienda autogestivo que además sea mucho más respetuoso con las necesidades de la naturaleza y de las personas. Eso como sueño, yo lo digo así, sembrando para el futuro. Qué bien. Pues nada, la verdad que es un gusto estar en este momento de la radio que viene tanta gente con propuestas tan interesantes y tan importantes. Y nada, pues vamos a ir cerrando. Nada, os agradezco un montón que hayáis venido hasta aquí, que nos hayamos podido conocer entre todas y poner cara, que a veces esta parte cuesta más. Y yo qué sé. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Porque no queréis decir nada más, ¿no? Que se animen, como decía las compañeras y los compañeros, el compañero, tú también, Manu, que claro, no hay que ser periodista, no hay que ser experto, no hay que... Eso está muy lindo, es como muy potente que las personas se atrevan. Sí, y aparte el apoyo que da la radio, sí. Que no es que te dicen, bueno, ahí está el estudio y opérate, sino que siempre hay apoyo de parte de la gente de la radio y eso también es muy bueno y muy, muy productivo. Sí. Perderle el miedo a esto de hacer radio, que no es tan difícil, que lo ponemos fácil y que, bueno, que... Se siga sumando. Sí, que se sume la gente. Pues nada, pues cerramos aquí esta entrevista tan chula y esperamos que la gente que está al otro lado y donde quiera que nos estén oyendo le den varias escuchas a vuestros programas. Podéis encontrar toda la información de estos programas nuevos que hemos estrenado en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, y ahí encontraréis toda la información, cuando se emiten, incluso sus RSS por si otras radios quieren remitir y nada más, nos despedimos aquí. Muchas gracias. Hazte socia de Radio Almaina, no lo olvides. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos alegramos que estáis al otro lado y así que os mandamos un achucho muy fuerte a la que queráis. Y también mandamos un abrazo grande a la gente de Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, Irolei Ratia, Radio Espiritrompa, Agorasol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filipín, Radio Pra, Radiopoli, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, A la 97 Irratia, Radio DSK, A Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. También os recordamos que puedes escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org o en nuestro canal de iVoox. Y nada, si quieres contarnos algo, puedes hacerlo en el correo contacto@deraizradio.org. Nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao.